Ya pasaron 22 minutos de las 11 de la mañana. Mañana que sigue con cielo cubierto, pero mañana va a estar más lindo, ¿eh? Olvídate, mañana va a ser un día mucho más lindo que hoy. Un día fantástico para salir, un día fantástico para juntarse con amigos y sobre todo si tenés el fanatismo. No hace falta el fanatismo. Por ahí tenés ganas de ayudar, por ahí tenés ganas de compartirlo, por ahí tenés ganas, qué sé yo, de ir a conocer cosas que nunca pudiste ver. ¿Por qué? Porque se viene el primer evento solidario allí en Roque Pérez. Van a estar los grandes del automovilismo que ponen primera en educación. ¿Y de qué? De este tema vamos a charlar con Leo Regueira. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Ahí estoy escuchando Crystal Bote, me hace acordar los mejores momentos de Jabalá. Claro, exacto. Las épocas de Jabalá. Grandes recuerdos, más de cuando era más chico, ahora hace bastante tiempo que no voy a Jabalá, pero escuchaba ese tipo de música. Sí, a bailar, eran otras épocas, ¿no? Donde estaba lejos los... Lejos quedan en estas épocas donde ahora, viste, todo cumbia, todo otro tema. Exactamente, y reggaetón y todo eso. Y el reggaetón. Es divertido, porque, ojo, hay mucha gente que le gusta y se va a enojar con nosotros, ¿no? Es divertido, reggaetón, la cumbia, pero yo me acuerdo que en esa época ochentosa había sido de los mejores momentos de la música. Y lo hemos disfrutado en Jabalá, así que... Bueno, recuerdo, cuando escuchaba, mientras te escuchaba que estabas seguro. La presentación, me trajo ese... Unos muy lindos recuerdos. Leo, contame un poquitito cómo arranca esto. Bueno, porque mucha gente te conoce seguramente de verte allí en la tele, mirando la televisión, en tu paso por Carburando, las notas. Contanos un poquito, vamos a recordarle un poco a la gente qué estás haciendo ahora en la tele. Bueno, actualmente trabajo ya hace 11 años en Carburando, arranqué en Carburando escribiendo para la revista Serie 1, que ya no está más, después de la crisis del 2001, bueno, el papel se había ido a las nubes y se cayó la revista y ahí automáticamente pasé a trabajar con la radio, con el programa de televisión, quedé como notero fijo de los programas de la semana para TIC Sports y bueno, de a poco se fue agregando el trabajo, hacer notas para la semana, después trabajar en las transmisiones de los fines de semana del Top Race, ahora también las transmisiones de los sábados del Turismo Carretera con la clasificación, algunas del domingo, claro. Bueno, en los programas de Radio Colonia de Carburando, y actualmente hace 2 meses ya arranqué con Mario Pergolini a hacer la columna de automovilismo en el programa ¿Cuál es? De la Rock and Pop, que la verdad que está teniendo una repercusión muy grande, muy fuerte, y es algo que le está haciendo bastante bien al automovilismo, porque trasciende un poco de las fronteras del propio nicho que tiene el automovilismo, que es el público cautivo, y a lo que se aspira también es a ganar un público nuevo, ¿no? Y creo que con esto se está logrando, y el mismo Pergolini lo dice, bueno, estamos entrando a un público diferente, eso no nos pone muy contentos. Ahí está, buenísimo. Leo, ¿cómo surge esta idea de que mañana va a terminar tomando forma y se va a presentar al público de esta cena con pilotos y a beneficio? Mi prima Vivian Luna es la directora de la escuela número 1. Ya hacía tiempo que ella me venía diciendo de traer algunos pilotos para poder recaudar fondos para la escuela. Bueno, por cuestiones de tiempo, de falta de decisión de parte mía, no lo había hecho, ya esto hace aproximadamente un año que me lo había propuesto mi prima, y hace un mes y medio atrás me volvió a insistir con esta cuestión, y al fin de semana siguiente viajé a una carrera y empecé a hablar con los pilotos, y los pilotos me respondieron de 10, hablé con Matías Rossi, con Moriatis, con Diego Aventín, y enseguida se empezaron a aprender los pilotos, y bueno, eso me incentivó como para poder seguir trabajando en la organización de esto, que tiene una causa noble, ¿no? Que es ayudar, recaudar fondos para la escuela, donde también estudian chicos carenciados, donde también la escuela necesita algunas remodelaciones en cuanto a lo de edilicio. Y arrancó así, surgió como una inquietud, y cuando encontré la respuesta de los pilotos, que era lo más importante, nos pusimos a trabajar un poco más en firme en los detalles, que es lo que mañana se va a ver en la cena que va a ser hecha en la rural, ahí en el acceso de Roque Pérez. que va a tener un montón de cosas, más allá de la presencia de los pilotos, de la cena, de conferencia de prensa, va a haber presencia de autos de carrera, autos históricos como el de Flaco Juan María Traverso. Ajá. Que para mí es una de las reliquias, claro, del automovilismo argentino, es una de esas grandes reliquias. Incluso el Flaco Traverso lo quiere tener para su museo personal, y el dueño actual, que es Alejandro Massa, que es el propietario del equipo Haas del TC, no se lo quiere vender. Así que lo vamos a tener mañana en la cena, y eso es un orgullo enorme. Claro. Un auto histórico. Bueno, están en las últimas horas estaban trabajando a fondo para poder terminar de arreglar los autos laboratorio, porque el fin de semana van a estar girando en el Autódromo de Buenos Aires. Claro. Entonces, están trabajando para terminar de arreglar algunas cositas para que pueda estar mañana a la noche también en la cena. Bueno, va a haber simuladores. Va a haber sorteos importantísimos de motos, bicicletas, merchandising de los pilotos, ropa, simuladores. Bueno, creo que va a ser una fiesta bárbara. Buenísimo. ¿Y esto arrancó así con alguna expectativa y terminó siendo algo más grande, o se lo pensaban de entrada? Absolutamente, sí. Yo creo que hasta acá, por lo menos en lo que es la previa, ha superado las expectativas de todos los que estamos organizando esto, porque de repente lo que había arrancado con traer algunos pilotos terminó, sí, siendo una gran cena, ¿no? Donde los pilotos incluso se prendieron y preguntan, bueno, ¿está listo lo de la cena? Dale, queremos ir. Sí, claro, y atrás de eso también gente que quiso colaborar, que nos manda una moto para sortear, como es el caso, sí, de Mariano Altuna y su equipo, que es el SFP, que Sergio Porcelini es el dueño del equipo, y bueno, nos consiguió una moto para poder sortearla. Roberto Alonso, que era el representante de Rossi, que hoy es representante de muchos jóvenes pilotos, también nos consiguió bicicletas, que todavía no las tenemos en el poder, pero por lo menos, bueno, la promesa que nos hizo Alonso, que nos iba a mandar algunas bicicletas. Esta tarde supuestamente las enviarían, pero bueno, la cuestión es que también hay empresarios como de la construcción, como Roque Alfano, que va a estar presente en la cena y que seguramente va a colaborar de algún modo, y creo que va a haber sorpresas en la noche, una noche que cuando termine seguramente va a superar las expectativas de todos los que trabajamos en esto. Uh-huh. Leo, ¿y mañana a qué hora están arrancando? Mañana va a arrancar la jornada con una charla de seguridad vial que va a ser a las 10:30 de la mañana. Eso se va a hacer en el cine, debe ser, con chicos de, creo que son séptimo, octavo y noveno grado, año. Uh-huh. Y va a ser llevado a cabo por Roberto Verazategui, que es un periodista de La Nación, que es también de ahí, de Roque Pérez, digamos, los padres son de ahí, de Roque Pérez, y creo que Roberto también nació ahí, y también con Mauro Feito, que Mauro Feito es periodista de Olé y de Última Vuelta, el programa de Fox Sports. Ajá. Ellos van a dar una charla de seguridad vial, que la hacen habitualmente con, se llama TC2000 va a la escuela, que también lo hacen con el turismo carretera, por una cuestión de organización, esta va a ser de TC2000 va a la escuela. Ah, mira. Donde van a proyectar sobre pantallas imágenes y va a ser brindan un material didáctico y charlas muy muy entretenidas, como para que los chicos que se van a iniciar en la conducción puedan tener en cuenta como aprendizaje, ¿no? Uh-huh. ¿Eso continúa después durante todo el día o ya saltamos a las 8 de la noche? No, ahí ya, después 7:30 de la tarde, que es el horario que yo convoqué a los pilotos, están en Roque Pérez, la idea es que vayan a conocer la escuela, los pilotos, que ahí los periodistas de la zona puedan tener la oportunidad de hacerle algunas entrevistas a los pilotos, cosa de que cuando se llegue ya a la cena pueda ser tranquilo y que los periodistas no tengan la necesidad de estar teniendo que hacer su trabajo en ese momento y que la gente pueda también dialogar con los pilotos, así que eso sería a partir de las 7:30 y de ahí a más o menos 8:30, la gente va a estar convocada a las 8 para empezar a entrar a la rural, o 7:30 creo que está para abrir las puertas, y 8:30 estarían llegando los pilotos y a partir de ahí arrancaría la cena, que va a haber proyección de videos, va a haber seguramente la charla esta que comentábamos con la gente, que durará aproximadamente una hora, la cena, el sorteo, que el sorteo va a llevar su tiempo también, porque hay muchas cosas para sortear. Uh-huh. Así que bueno, va a ser una noche larga también, una jornada larga, creo. Y me parece a mí que con muchas emociones también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, particularmente yo lo voy a vivir de un modo muy especial, ¿no? Porque nunca estuve trabajando en nada que tenga que ver con un fin solidario y es la primera vez que lo hago y desde que arrancamos en la organización de este evento no paramos un segundo y... cuesta mucho, lleva mucho trabajo, pero la satisfacción es enorme. Seguro, digamos. Seguro. Y creo que mañana cuando esté saliendo todo, cuando esté terminando la noche, ya por las 12, seguramente nos va a dar mucha emoción ver lo que se logró, ¿no? Seguro. Leo, bueno, mañana seguramente nos vamos a estar encontrando por allí, y por supuesto va a ser todo un mundo de sensaciones, ¿no? La gente tocando, viendo a sus ídolos también, ¿no? Eso no es tan común, muchas veces claro. La gente quiere tenerlo al ídolo cerca, ¿no? Claro. Acá va a estar alrededor de, no sé si mencionamos los pilotos que van a estar, pero aprovechamos para decirlo, sí, dale. Matías Rossi, Manuel Moriatis, Diego Ventín, Juan Bautista de Benedictis, si podía cumplir con un compromiso que tenía en la ciudad de Armstrong, iba a tratar de estar, Gastón Mazacane, Agustín Canapino, Guido Falacci, el Toto Pichinín, va a estar Juan Cruz Álvarez, el ganador del fin de semana de la carrera del año del Top Race, va a estar el Tavo Berna, Gustavo Tadei, bueno, son pilotos que desde el primer momento estuvieron apoyando esta iniciativa. También creo que va a haber reconocimiento importante para los pilotos de Roque Pérez. Claro. Creo que hay alguna sorpresa preparada. Es una cena que también tiene el apoyo del Automóvil Club de Roque Pérez, que tiene el apoyo de la CTC Solidaria. La CTC tiene una rama que es la CTC Solidaria, que se dedica también a hacer todo este tipo de actos benéficos y nos apoyó desde el primer momento. Así que, bueno... está todo dado para que sea una gran fiesta. Ojalá que sí. Y parece ser que el tiempo también va a acompañar mañana, ¿eh? Si Dios ojalá, quiere. Ojalá, porque bueno, está previsto que los autos estén exhibiéndose afuera y bueno, que la gente los pueda ver, pueda tocar los autos, pueda abrirlos, pueda mirarlos por dentro. Qué lindo, ¿eh? El sueño de todo fanático, ¿no? Creo que sí. Seguro, creo que sí. Seguro. Creo que sí. Porque aparte, bueno, uno por ahí que está metido tan desde adentro... Claro, para vos, la perspectiva y para vos es tu trabajo, es... Claro, por ahí uno pierde la noción de lo importante que es para la gente que los fines de semana está prendido atrás de una pantalla mirando las carreras y viendo a sus ídolos y de repente poder tenerlo al lado es una sensación que seguramente muchos... no olvidarán nunca más en su vida. Claro, seguro. Leo, muchísimas gracias por este ratito que te has hecho. Estás ocupado, trabajando mucho sobre esto y sobre otras cosas también y sobre tu trabajo, así que... La verdad que ayer, ya directamente todo el día me dediqué a esto, a la organización de esto. Hoy y mañana ya me lo tomé libre en el trabajo, no voy a ir a trabajar porque hay muchas cosas que resolver directamente, todavía. Claro. La presión es grande, aunque no parezca, la presión es grande de poder cumplir con todo lo que prometimos. Esperemos poder poder cumplir con la mayor cantidad de cosas posibles. Lo que no se pueda, bueno, espero que logren entender que no es tan fácil organizar algo así, pero esperamos que esté todo dado como para que la gente viva una gran fiesta. Seguro. Compatibilizar las agendas de toda esta gente debe ser terrible, ¿no? Por ejemplo, Matías Rossi prueba mañana el 9 de julio con el TC. Claro. Y directo desde 9 de julio se va a ir a Roque Pérez para estar en la cena. Con el auto calentito va a llegar. Con el auto calentito me dijo, bueno, estaba calculando, allá nos metimos en Ruta Cero, que es una página de internet donde se calcula los kilómetros y por las rutas que se debe ir de un punto a otro, y nos fijábamos 9 de julio Roque Pérez, y me dice, ¿cuántos kilómetros hay? Y yo le digo, bueno, hay 200 kilómetros. Y me dice, ¿cuánto podemos tardar? ¿Qué sé yo? Bueno, sacando la cuenta de todo claro. Eso. No digas, ¿eh? ¿Cuánto calcular? No le vamos a decir, porque después no digas. El ejemplo, ¿no? Juan Bautista de Benedictis tiene que estar en Armstrong, que es una ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y se va a venir disparando, si le dan los tiempos para poder estar en la cena. Guido Falacci, Agustín Canapino y Juan Cruz Álvarez van a venir desde Recife. Y todos estos pilotos, además, tienen múltiples compromisos, además de correr, que no solo tiene que ver con correr, sino cumplir con los sponsors, reuniones, ir a muchas reuniones que le proponen los sponsors por contrato, y que tienen claro. Que cumplir pruebas también con los autos de carrera. Bueno, todos los que estén mañana se hicieron el espacio para poder colaborar con la escuela número uno. Leo, estoy seguro de algo, que va a ser la primera esta. Esperemos que sí, esperemos que no sea la última, calculo que no, y vamos a trabajar para que no, que se convierta en un clásico. Sí, esperemos que sea me, así. Me da toda la sensación que va rumbo a un clásico. Ojalá, ojalá, ojalá, que sí. Ojalá, porque los pilotos lo entienden esto, que hay que hacer cosas por lo demás, y los que lo pueden hacer tratan de no quedarse con los brazos cruzados. Si todos los que pueden hacer algo se quedan con los brazos cruzados, estaríamos todos en la miseria, así que seguro. Ellos lo entienden así, y esperemos que el año que viene estemos hablando del segundo encuentro. Ojalá. Leo, te mando un abrazo muy grande, gracias por atendernos, y la verdad, felicitaciones y muchísima suerte con esta iniciativa solidaria que has arrancado en Roque Pérez, que va a ser un clásico y va a quedar en la historia. Bueno, mucha gente organizando y trabajando en esto ahí en Roque Pérez, y lo que nos toca estar acá en Buenos Aires haciéndolo, así que bueno, fuerza para todos los que están haciendo mucho por allá, y nos veremos y compartiremos una jornada completa a puro automovilismo por un fin solidario. Seguro. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Ahí estábamos con Leo Regueira. Qué impresionante. A mí, de escuchar la gente que va a estar ya me emociona. Las 11:38 ha salido la cabeza en la Nacional de hoy, a la cabeza del 5836. También ha salido la cabeza de la provincia de Buenos Aires, 0676. En un ratito estamos completando todos los números. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Dale.